problemas en la rodilla, rodilla derecha. Tengo una prótesis puesta, pero se me cortaron los ligamentos internos. Ellos no tienen cirugía y entonces se me va la rodilla para afuera. No sería el problema, el tema son los dolores. La cirugía es sacar la prótesis que está puesta, sí, y colocar una que le dicen avisagrada, con perno. ¿Esto viene de hace cuánto tiempo luchando por esto, Chacho? El mes que viene va a ser 3 años que estamos con esto. ¿Usted es afiliado a PAMI? A PAMI, sí. ¿Fue a PAMI? ¿Qué le han dicho? Peleando de primer momento, que la prótesis estaba en la aduana, después por el lío del, hace 3 años atrás, el lío del dólar que bajaba y subía, no se podía sacar. Bueno, cambió de gobierno y el gobierno que entró me dijo directamente, no te lo vamos a dar. Y ahí seguimos luchando y ahí estamos. E incluso llegó a pensar en poner un abogado. Sí, pusimos un abogado, también hizo muchos trámites, el juez lo mandó a cambiar de médico, el médico dijo exactamente lo que decían los otros, porque la verdad que he visto 6 médicos y todos me dijeron lo mismo, hay que colocar una prótesis. Sí, sí, tiene y bueno, y ahora, donde me estaba atendiendo este último médico, PAMI cortó, no me puede operar ahí, igualmente la prótesis todavía no la tengo, entonces decidimos de comprarla. Llegamos, digamos, a un nivel donde ya cansado de tanta burocracia, Chacho. Claro, sí, sí, porque es te manosean, viste, que está para allá, que vení para acá, que es un manoseo tremendo. Yo la admiro a mi señora, que ella es la que anda para todos lados. Yo la llevo en la camioneta, me quedo en la vereda, pero la que se mueve todo es ella. ¿Dolores siente, muchacho, constantemente? Sí, sí, cuando camino sí. Estando sentado no, igualmente cuando me acuesto tengo que tratar de acomodarla, la rodilla. Cuando me levanto también, despacito, acomodar los huesos y después arranco. ¿Y tiene que tomar calmantes también? Tomo, sí, un calmante, sí. Que a veces le esquivo un poco, porque tanto tiempo, calmante el estómago también, ¿viste? ¿Y ya optaron por tratar de comprarla? Claro, no me queda otra, bueno, tratar de comprarla. Y en esto, obviamente, los costos son elevados, seguro. Es una gran moneda, sí. En este momento, de prótesis sola, son 17 millones de pesos. Bueno, la gente lo puede ayudar, Chacho, están en busca de solicitar alguna ayuda. Estamos en eso, si bien tenemos una parte, pero nos falta mucho para llegar. Entonces estamos tratando de recaudar con una cuenta que hemos abierto. Y el costo que usted me dice es de la prótesis, pero después está pagarle al profesional, ¿no? También hay que pagar extra. El sanatorio sí me lo cubre PAMI. Pero el médico cobra una diferencia, igual que el anestesista. Ahí entre el médico y el anestesista son 2 millones de pesos más. Así que estamos hablando casi 19 millones de pesos. Sí, 19 millones de pesos en total. Ismael, aquella persona que esté mirando y quiera aportar y darle su granito de arena, ¿cómo puede hacer, Chacho? Sí, tenemos una cuenta de DNI que sería el alias broma con B larga, punto, curso, punto, demás. Sí, todo con mayúsculas. Usted también hace trabajito para juntar fondos. Coménteme qué hace, por ejemplo. A ver, coménteme. Sí, hago artesanía, son lechuzas, son estos servilleteros, portarrollo para la cocina, el rollo, flores para el jardín. Así que con la herrería se lleva bien. La mariposa para el jardín, la libélula. Así que bueno, todo lo que sirve para herrería usted lo hace. Sí, sí, sí. ¿Y además también vende miel? Miel pura, pura, pura. Bien. ¿Cómo puede ser la gente para llamarlo y contactarlo también para esto? Bueno, el teléfono acá, 02226. Sí. ¿Cómo era, Alicia? 44 39 39. Repítame el teléfono. 44 39 39 44 39 39, para cualquier pedido. Sí, sí, sí, cualquier pedido. Perfecto. Gracias, Chacho, y esperemos que pronto tenga esa operación. Así será, esperemos.